No siempre lo que parece es, ni siempre lo que está se ve. No siempre lo que falta, falta, ni siempre lo que se llena alcanza. No siempre se llega tarde si no corres, ni siempre llegas temprano si lo haces. No siempre comer mucho te llena, ni siempre tomar agua te calma la sed. Bicho feo, canta lindo. Bicho lindo, canta feo. Bicho chico, canta fuerte. Bicho grande, rápido un